amigos, mejor no hablar de ciertas cosas que están escritas en los no libros de los anales de la historia y que todo el mundo conoce y nadie quiere leer. Realidades que hacen este mundo y que forman parte del mismo, haciéndolo día a día, ¿eh? La música, y nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los miembros, sus monitores, por la EFO, por la por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. La Rock 89.7. TV1 Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. Pasista 93. FM Ural. Líder. Radio Sur. FM Power. FM Cancha King. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, GDLK y Radio. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM de Lund. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF con el cura fiestero de fiesta, ¿eh? Ah, sí que sí. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos haremos reencontrarnos. Ah, este fin de semana estaremos en The Rock. Y este fin de semana estaremos en The Rock haciendo el ranking de acá, ¿no? Sí, seguramente, ¿eh? Escuchamos eso. Damas y caballeros, saludos a la gente de Par de Plata. Al resto les deseamos las mejores de las fortunas. Ustedes se lo merecen y si no se lo merecen, hagan que se lo merezcan. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando todo el día lunes. Si hay alguien más poderoso que nosotros, así lo desea, póngale por caso. Corvus Velato. Corvus. Mi amigo, el Corvus Velato que está ahí en Puerto Vallarta, en Jalisco. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy igual Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se porta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los alas y la mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que yo la panoche, que el niño de parte nos acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos muy Pancho Rula Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.